Sí, claro que sí. Sí. Claro que sí. Y tanto que sí. For you. Ah, o sea, empiezas así ya Empieza directamente. así Empiezas ya. ahí a lo gordo, ¿no? Esto es Radio A lo Libre, gordo. se reivindica aquí el uso del eructo. El eructo. El El eructo. eructo. El Eructo. eructo. El eructo. Y tú te haces llamar castellano. Eructo. Eructo. Erupción. ¿Dónde está la Z en eructo? Erupción. ¿Dónde está? Erupción. ¿Dónde está la Z en eructo? Eructo de erupción. Me cago en Satanás. No, en Satanás no voy, Bendito, perdón. Me cago en España. Me cago en el Banco Mundial. Ya no sé en qué cagarme. Uno ya no sabe en qué Me cago cagarse. en Rajoy. No, que le va a gustar. Me rajo en Cagoy. Me rajo en Cagoy. Chips Rajoy. Ay, ¿por qué no? ¿Por qué? Aquí viene todo esto. Hola, buenas tardes, noches. Estamos en Radio Bronca. Esto es. Cinco bárbaros en la cabeza. Five barbarians in the motherfucking head. Efectivamente, eso está muy mal dicho, ¿eh? Porque luego me llamas a mí patriarcal por decir culo y tú dices motherfucking. O sea. Pues perdón por lo de mada. Sí, claro. Bueno, son las 8:04 de la tarde. Verdad. Mendad. Del Mierda. día, es que tío más día asqueroso. 16, asqueroso. Del 17 de octubre del año 2013. Si nos está escuchando en directo, si nos está escuchando en no directo, puede ser cualquier otro momento. Vete tú a saber. Nosotros no podemos saber cuándo nos escuchas, ni podemos adaptarnos a ti. No podemos hacer tampoco, ¿sabes? Como un trozo ahí, como con todas las fechas futuras y horas futuras repetidas aleatoriamente para ver si acierta. No, nosotros decimos la que estamos y se acabó. Y ahora es lo que es ahora. Y ya está. Y no quiero discutirlo más. No me mires de esa manera. El poder de la hora. Nos hemos vuelto ahora medio agipiaos. Bueno, estamos en Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Ya sabéis que nos podéis escuchar a estas horas en los podcasts, podcast.radiobronca.info. Si alguien no es de Castilla, que sepa que podcast se escribe con D, no con Z. Podcast. No se dice podcast. Aunque este hombre diga podcast, se escribe podcast con podcast. D. Con D. Podcast. Con D, de Dinamarca. Según tú, sería Cinamarca. Pues no, es de Dinamarca. ¿Has visto? Y si nos quiere escuchar el Capitán Cataluña, que nos escuchará un podcast. Un podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. En fin. En fin, Serafín. Bueno, que saludos a toda la gente de Radio Chabolo, que nos remite los miércoles de 7 a 8, y a la gente buena de la Radio Mauricio Morales, que nos remite, creo que a las 10, si no recuerdo mal los últimos horarios, pero ya se me va a la cabeza, si es que soy una persona mayor. Son muchas cosas. Son muchas cosas que se te van de la cabeza, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar de cosas, ¿verdad, Cari? Yeah, Cari, papi. Cari vamos Churri. Vamos a hablar Churri y a celebrar la paralización del desahucio, el desalojo del el edificio del bloque de Salt, de la PA, de la obra social de la PA, que de momento, pues hasta el 29 de octubre creo que les han concedido una paralización o suspensión de momento del desahucio. Yo pensando que el concepto obra social, gracias a las cajas de ahorros, había caído en un uso malintencionado, ¿no? Como que obra claro. social ya te suena a cosa chunga, ¿no? Y dices obra social de la PA. Y dices, bueno, ¿qué habrá detrás de la obra social? Pues mira, resulta que hay una obra social. Por fin, por hay fin una las obra cosas social. Quieren decir lo que se supone que quieren decir, ¿eh? Porque la caja no es una caja, es un banco. Es claro. que... Es lo que tiene estar en contra del capital, amigo. Por fin las cosas empiezan a tener su sentido. Sí, efectivamente. Pues sí, vamos a celebrarlo. Tendremos una llamadita de una persona que estuvo allí, pues, viviendo lo que es toda la jornada. Y haremos, pues, 5 minutillos de que nos haga 5 céntimos, que esto te va a poner súper palote. Hacernos 5 céntimos. Hombre, si nos hace mucha cantidad de 5 céntimos, pues lo mismo, mucho más palote. Lo mismo, sí, lo mismo podemos pensar en invertir esas monedas de 5 céntimos, en lanzárselas a alguien. A mí se me ocurre mucha gente, sí, a que lanzárselas. A mí también, y por muy ejemplo, fuerte, muy fuerte. A los que asesinaron a Juan Andrés, que fue la persona que asesinaron los Mossos de Escuadra, pues hace una semanita o así, poco, en el Raval. Asunto turbio, ¿eh? Asunto muy turbio. Vamos a hablar un poco de ello, ya que pues empiezan a salir cositas. ¿Sabes lo que más me extraña a mí de este asunto tan turbio? ¿Qué? Es que todo Cristo tiene una cámara en el móvil y a nadie se le ocurrió grabar como 8 mozos de escuadra le pegaban una paliza a un empresario. Algo he visto yo por ahí, aunque lo que pasa es desde muy arriba, cuando ya le están atendiendo. No se visualiza bien. No, está no, en la... no sé, quizá una... Agencia Catalana de Noticias. Claro, quizá un vídeo de las tortas, como se las daban y como... Y como acababa todo esto de esta manera, pues quizá habría ayudado en algo, ¿no? Porque ahora los mozos dicen una cosa y los vecinos dicen otra. Y encima el vecino que lo dice es extranjero. Lo que pasa es que, bueno, parece ser que hay datos de las autopsias que arrojan cuanto mínimo bastantes pruebas. Que yo no sé si se podrán refutar o les podrán indultar como hacen. Bah, eso es muy fácil, eso les indultan luego y ya está. Primero les condenan a todos y sí, la justicia funciona, indulto. Ya está, así ha funcionado siempre, ¿no? Así ha funcionado siempre, tienes toda la razón. De primeras vamos a poner un temazo. ¿Ah, sí? ¿De quién? De quien tú quieras. Si quieres poner hasta uno de 11 minutos, lo puedes poner. Y no voy a poner de 11 minutos, se lo voy a dejar para el final. Porque es un temazo. Al final. Es un temazo. Es un temazo que te haces caca. Cacotas. A mí me parece un temazo. Bueno, pues vamos a poner un grupo que nos ha descubierto nuestro gran amigo y compañero Eliezer. ¡Eliezer! Al que saludamos desde aquí, que nos mandó el otro día un link y dijo, este grupo me flipa. Y me escuché este grupo y dije, anda, pues tiene razones Eli para que le flipe este grupo. Una banda francesa, creo que son de Agon o de algún sitio así, que se pronuncia con una G y una cosa ahí como rara, que me parece una N o algo. ¡Reims! ¿O es Reims o es Rennes? ¿O es Reims o es Rennes? Rennes. ¿En qué se parece una moto a un yonki? ¿En todo? Pues te voy a poner el disco ya. Esta canción se llama Soapbox y este grupo se llama Minia Sabut y podéis encontrar su disco en su Bandcamp y bajároslo gratis, que eso es lo bonito del rock. Y se lo vamos a dedicar al presidente del contratiempo, presidente al contratemps. Toma, te gusta, Your running for this Aquí seguimos, señora. Esta era la banda de Ren Mini Sabut, que ya, como bien os he dicho antes, os podéis bajar el disco por ahí, por la cara. Es un, son un dúo, ¿eh? A que sonaba gordo para ser un dúo. Madre de Dios, ¿eh? ¿Qué? Yo no tengo la culpa. Ah, la culpa es mía siempre. De Bill Gates. O sea, de, ahí, de primeras... La culpa es de Bill Gates. Como te iba a hacer un te lo dije, ¿eh? Salta la canción. Está ahí 4 o 5 segundos. La culpa es de Bill Gates y de las cosas que me haces mirar por internet, que yo no puedo estar todo el rato mirando porno. Que todo el rato me tienes que hacer mirar porno. Pues pásate al Linux, y ya verás cómo así no te pasa. Sí, claro. Bueno, ¿y qué? ¿Empezamos ya o qué? ¿Empezamos a hablar de cosas ya? ¿Así que tengan interés o no? ¿O pues pasamos sí, de todo? Empecemos a hablar de cosas ya, pero es que como yo tengo un problemita ahora también con la mierda del internet de aquí... ¿Por qué dependemos tanto de las tecnologías? Esto es una buena pregunta, ¿eh? Porque antes las cosas se hacían así, se hacía la radio incluso antes de que porque yo no he podido imprimir hoy. Porque no he podido imprimir ¿Por hoy? ¿Por qué no has podido imprimir? Por culpa de la tecnología, ¿verdad? Por culpa del trabajo asalariado. ¿Ah, sí? Ah, no. Ah, a mí mi trabajo asalariado me permite imprimir. El mío no. Lo que no me permite imprimir es mi no trabajo no asalariado, porque no tengo impresora. La tengo en el trabajo asalariado. ¿Eh? A ver, te compra una impresora. ¿Qué? ¿Si puedo puedo utilizar los medios del capitalismo en mi propio favor? ¿Para qué voy a tener que utilizar los míos propios? Eso me parece a mí y me pasa. Es más, me pasa. Bueno, ¿y qué? Dejemos de hablar de mí. Hablemos de ti. Bien. No, tampoco. Hablemos de mí. No, hablemos de ti. Hablemos de lo que tenemos que hablar. Pues sí, de lo que tenemos que hablar es de que hoy recibimos una gran noticia. Básicamente fue que... Hoy, yo no sé cuándo fue, pero tú has dicho creo hoy. Creo que fue hoy, porque claro, como no me funciona el internet donde lo tenía en la página web, pues no tengo el dato concreto, pero si no ha sido hoy, pues fue ayer. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que ha sido hoy, que lo he visto yo esta mañana, o no, o lo vi ayer, ya no me acuerdo, es igual. La cuestión es que el bloque ocupado de Salt, ocupado por la obra social de la PA, pues de momento hasta el 29 de octubre el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha actuado de urgencia para parar el desalojo que el señor Espadalé quería realizar con su grupo de terroristas de Estado de los Mossos de Escuadra. Entonces este grupo de kale borroka de Estado lo que quería era pues echar de allí a familias que habían sido estafadas como tantas otras por los bancos. Concretamente el edificio del bloque de la PA pertenece al Sareb, este que llaman el banco malo, que tiene que vender todos sus activos para hacerse bueno. Pero vamos, lo que va a hacer ahí básicamente es tener eso vacío y ya está, y a seguir con la cantinela. ¿Y por qué le llaman banco malo? Eso no es como decir el policía fascista, que como que es un epíteto. O sea, si el banco es malo ya, como que el banco bueno. Es que no tiene ningún sentido. Es como decir Artur más asqueroso. Por ejemplo. Bueno, y podemos seguir ahí con muchísimos epítetos. Franco franquista, por ejemplo. Franco franquista, ¿no? Sería. Es que. Sí, sí. No sé, no tiene mucho sentido. Y el banco malo resulta que tiene que ahora ponerse a vender todo ahí a malas. Y seguramente es malo por eso, ¿no? Porque la forma en la que vende todo. En la que digo, mira, no me parece mala acepción. Pero ahora que has dicho de franco franquista, me acabo de acordar de una cosita que no he dicho yo del otro día cuando sí, claro, se vino esto de Orquetes de Mordor, sí, ¿eh? Claro. Por ahí, por las calles. Sí, claro. Pues me estuve yo fijando así en lo que salía, en las teles y en los vídeos y tal, ¿no? Y se veía ahí una convención de pollos y ese tipo de cosas ahí, con sus trapos rojos. Una convención de pollos. Claro que sí. Me estoy imaginando... Pollos en trapos. Me estoy imaginando los pollos que se enfrentaban a Peter Griffin, ¿sabes? El pollo. Me imagino una concentración de un montón de pollos peleándose con Peter Griffin. Ojalá sean anticapitalistas y libertarios, entonces. Ah, ojalá, porque ganaban siempre. Bueno, sí. No los mataban nunca. No los mataban nunca. No los matan nunca. Bueno, pues lo que hubo fue concentraciones de nazis en Plaza España y también en Urquinaona, pero quería yo ir al kit de la cuestión de algo que me mea barracus, podríamos hacer esta acepción nueva, algo que mea barracus, que es, atención, ha habido un hito dentro de la poesía nazi. ¿Un hito con H o sin H? Porque siendo nazis me extraña muchísimo. Un hito con H. ¿Sí? Sí, sí. No es un hito con H, sino es un hito. Porque cuidado, estábamos acostumbrados ya a tales lemas, ¿no?, poéticos, como si España te molesta, tira de esta, o a mí no me engañan, Cataluña es España, ¿no?, que ahí lo tienes, pues sabemos que un nazi no le da, no le da. Perdona, pero de si España te molesta, tira de esta, en realidad es una invitación a que tires de esa. También ¿qué tiene verdad de malo tirar de esa? De hecho, creo que le hará más daño al nazi en cuestión tirar de esta, o en caso de que sea una nazi, si tiramos de ella misma, también le puede hacer daño, ¿no? A lo mejor es una tendencia homosexual del nazi que tiene y le gusta que le tiren. Oh, no tiene por qué ser homosexual, porque se supone que tiene que ser un hombre porque que tire de esa. O de bisexualismo, porque quiere no, que tiremos todos. No, zoofilia, no, quiere que todo el mundo. Es vicioso. Es, nazi vicioso. Es masoquismo. Es masoquismo. Lo que quieren puro es que tiren de ella, solo sea lo que sea. Solo tiren de mí. Bueno, pues si España te molesta, pues... Ah, pues atención, ¿qué? A lo que iba. Ha habido un cántico nazi de estos. A ver. Que era, cágate, esta es nuestra tierra y hay que defenderla. Atención, ahí viene el hito. Rima asonante, amigo mío. Rima asonante, esto es todo un hito en la poesía nazi. ¿Y qué tierra era? Eso ya no lo sé, de la del parque, imagino, para jugar. ¿De dónde? ¿De que estaban en un pipicán? En un pipicán, imagino que sería esa su tierra. ¿De dónde eran ellos? ¿De dónde eran los nazis? Porque yo sé que han venido nazis de fuera. He tenido varios en mi casa, no, que es mentira. Han venido nazis de fuera. Y entonces, ¿cuál es su tierra realmente? Porque si son de fuera, no es su tierra esta, ¿no? No sé, pero... De hecho, si además son nazis capitalistas, pues entonces su tierra no es suya, porque no se la han comprado, ¿no? No sé, pero los demás, imagino que cuando escriben algo, se sabrá rápidamente que son nazis, ¿no? Yo creo que sí. Porque escriben en Arial. Esa te ha Satanás gustado, ¿eh? Esa te ha gustado. Me ha encantado, me ha parecido horrible. Ya pues sí, todo un hito de la poesía. Si ya lo fue el si España te molesta, tira de esta. Yo el... me quedo con España te molesta, tira de esta, porque incita a la violencia contra ellos, precisamente. ¿No? En el caso de molestia, pues, ¿por qué no? Sí, yo es que yo te digo una cosa, desde que vi la página web, que podremos recordar en otro programa que anterior que hablé de ella, con la camiseta de Tejero, en la que ponía honor, honor, sí, que es muy parecida a la que llevas tú, pero en vez de un lobo, Tejero. Yo pondría bigote en vez de honor, para que fuera bigote, ¿sabes? Y una cara de bigote a Rosette debajo. Tejero con la cara de bigote a Rosette. Pobre bigote a Rosette, no tiene la culpa. Además, la mayoría de gente no creo que sepa quién es bigote a Rosette. Bueno, nuestra audiencia de 23 años seguramente no, pero nuestra audiencia de 33 y para arriba, y alguna audiencia de 26 seguro que sabe quién es bigote a Rosette. Eso sí tenían tele, sí, si no, no. Que es muy probable que no tuvieran. Ojalá no lo hubieran tenido. Vamos a poner una canción. Sí, y luego seguimos con lo de la PA, que como siempre nos vamos por las branches. Bueno, tú, porque es que está muy mono hoy. Hoy... Bueno, voy a poner un grupo de un pueblo que se llama Westboro. Westboro, que son de Estados Unidos. Nueva California. Pero me encanta el nombre del grupo, me encanta el título del disco, me encanta el título de esta canción, que es el mismo título del disco, y me parece muy bien el grupo además por lo que hacen. Se llaman Dios Trío, que me parece un gran nombre. Dios Trío. Sí, Dios Trío, y el disco se llama High on Bikes, igual que esta canción, que es algo así como me mola mucho las bicis o estoy drogado sobre las bicis, una de dos, o drogas con bicis, y está muy bien este tema. Es un trío instrumental de Estados Unidos que hace, hey, te puedes bajar su disco de su Bandcamp, cómo no, gratismente. Bueno, tienen varios discos para bajarse. Siempre los puedo poner en nuestro podcast, que ahí los ponemos, las referencias de los discos, siempre los ponemos. Exactamente, ala, pongan. Pues estos son los massachusettenses, Dios Trío, desde su disco High on Bikes del año 2011, que a mí me parece muy bien, me parece muy fino. Y hay un disco a descubrir y a escucharse con la calma mientras friegas, por ejemplo, o algo parecido. Pues sí, la verdad que rico era, ¿eh? Yo lo que he ido escuchando me ha gustado, ¿eh? Cada vez me gusta más la música contratiempil y instrumental, ¿eh? ¿Te acuerdas tú aquellos inicios cuando te decía, qué mierda me vas a poner qué hoy? Difícil era. Y para mí el día que fuimos a un concierto de Divid y te vi sufriendo, aburrido, pues fue un horrible. Momento grandísimo. Fue horrible. Para mí fue uno de los mejores momentos de mi extensa experiencia musical. A nivel de te lo dijes, ¿eh? De ver cómo caías irremisiblemente hacia el lado oscuro y esto ya no me llena, el Divid ya no es lo mío, necesito contratiempo. Me encantó, fue un momentazo, tío. Cásete conmigo. No, que es broma. Va. No, por Dios. Bueno, pues vayamos a ello. Estamos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza, en Radio Bronca, en el 104.5. Escúchanos por internet en nuestra web radiobronca.info. Estábamos hablando, aunque se nos ha ido el santo al cielo, de Saint to the Heaven, de la obra social de la PAD, concretamente el bloque de Salt, que se recibió la gran noticia, al final sí, el día 16, ayer. Que el Tribunal de Estrasburgo básicamente ha hecho lo que no derechos ha hecho humanos, ningún sí, tribunal de aquí, que es amparar el derecho a la vivienda que pone en la propia Constitución que redactaron ellos mismos. Sí, sí. De momento, pues ha sido como que le ha exigido a la justicia española, pues que le mande ciertas informaciones para no dejar en situación no humanitaria, según algo así. Dicen a los niños y familias de estos domicilios, que son además mayormente mujeres y niños, aunque hay matrimonios también o parejas, pero hay una gran mayoría de mujeres, están muy bien organizados, por lo visto. Me parece francamente bien. Sí, tienen un huertillo al lado de la casa y todo para pillar su comida y todo, porque esas son gente con un riesgo de exclusión, que es que solo tienen eso o la calle. Sí, bueno, ya se sabe que precisamente... Bueno, esta semana hemos tenido también otra noticia, esto en este caso en Francia, de lo poco que hace, o más bien todo lo que hace al revés los diferentes estados para aumentar la exclusión social de gente, porque no sé si te has enterado del caso de la niña kosovar, de etnia gitana, a la que han echado a toda su familia, y claro, la han echado a ella, pero es que a ella la han echado durante una excursión, que eso ya me parece, bueno, no sé, como mínimo humillante, como poco, sí. ¿Sabes? Que vengan a buscarte la policía ahí. Bueno. Esta es la liberté, la fraternité y la égalité de los socialistas, estos ahí, un catalán, Manuel Valls, el que se jacta tampoco de ello, catalán, y del ¿no? Barça, y del Barça. Tampoco sea tan catalán, eso es porque es del Barça, eso ya lo explica todo, seguro. Porque la gente no se puede ser, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, no se puede ser punk y del Barça, así que este señor no es punk. Claro que sí, no sean punks ni del Barça, y bueno, si tienen que hacer algo, sean punks, no del Barça. Efectivamente, pues no se pueden ser las dos cosas a la vez, elijan una. Y con la independencia, seguro ya menos todavía se podrá. No se podrá hacer nada. Pues nada, celebramos este triunfo parcial de la PA y de toda la gente del bloque de Salt. Y ahora pues vamos a tener una llamadita de una persona que nos contará cómo se vivieron aquellos momentos. Porque emocionalmente pues fue algo bastante bonito. Así que ponme otro temazo. Que hoy ahora mismo tengo que ponerte otro tema. Ahora mismito en lo que le llamo uno cortico. Uno cortico no, yo tengo aquí mis temas preparados, chaval, yo tengo aquí mis temas preparados y voy a poner un tema de nuevo disco de Leyes de la TED, este grupo que nos... No, es un tema un poco largo, pero es que es lo que hay, tío. Yo no te puedo buscar aquí los temas así como así, chaval. O sea, esto es lo que hay. No, esto no sale de 11 minutos, hombre. Vale, pues ponme... Si no te pongo yo aquí uno de los Pandereta, ahora mismo, ETA. Rapidito. No, ya te lo pongo yo. Etanol. Es el nuevo disco de la banda... Esto lo he dicho por si Paco Maruenda nos está escuchando. Ajá. El de La Garzón. Ajá. Muy bien. Bueno, este es el nuevo disco, como estaba diciendo, de la... Les Joeus de la Tete. De Les Joeus de la Tete, los ojos de la calavera de la... Los ojos de la teta. De la calavera. De esta banda de francesa que estuvo visitándonos hace 2 años, en diciembre del año 2011, y que se marcaron un directazo. Acaban de sacar un nuevo disco que se llama Mosca Violenta. Os lo podéis bajar seguramente. Ahora esto no estoy seguro, pero os lo podéis bajar de algún sitio, porque yo me lo he bajado de algún sitio. Y este, Elementary Revolt. Sí, y se llama exactamente, que es el blog. Ese es el blog. El blog. Que una, de por blog. Cierto, que si alguna vez nos escuchan los de Elementary Revolt, decirles que estamos completamente agradecidos. Aunque ya se lo dije una vez y me dijeron que les daba un poco igual. Estamos agradecidos por toda la música que nos hacen descubrir ellos y otros blogs. Yo desde aquí aprovecho para recomendar a todo el mundo que quiera descubrir música, que se dé una vuelta por blogs musicales, que hay miles y miles de bandas interesantísimas que dejan sus discos gratuitamente. Cruise with Strings. Exactamente, por ejemplo, otro gran blog, sí señor. Elementary Revolt 2. No, ese es el que hay ahora. Hay otro que se llama We Last Longer, que también está bastante bien. Otro que se llama The Siren Sound, que también está bastante bien. Algún día quizá hable un poco sobre blogs. Voy a hacer una recopilación de blogs y hablar un poco de ellos. Play Fast or Don't. Ese tampoco te gusta. Ese menos. No lo conozco, ese te fíjate. Gusta menos, me porque, quedo más con el Don't. Porque bueno, este es de beat. Déjame que ponga ya la canción de Les de la Tet. No tienes que llamar a tu colega. Tanto llamar a mi colega. Llamar a mi colega. Es mi colega, es mi amigo, chaval. Que tengo colega, más no sé que qué. Eso, mi amigo. Es mi amigo. Como, ¿te acuerdas la serie aquella de A Fuerza de Cariño? Que decían mis amigos. ¿No te acuerdas de aquella serie? Qué mítica. Corky. Sí, exactamente. Bueno, este tema se llama Hier, Demain, c'est aujourd'hui. Ayer o mañana es hoy. Así que, ala. Les de la Tet. Dale ahí. Espérate, de esta pedazo de banda del norte de Francia que tuvimos aquí hace un par de años y que nos dejó embelesados, ¿eh? Que tú seguramente no recuerdas, ¿verdad, Mamón? ¿A qué no estabas aquí? No, porque no fui. Ah, ¿ves? Ya me lo imaginaba yo. Y nada, oye, tu colega, oye, tanto mi colega, tu colega no coge el teléfono. Pues ya... nuestro compañero lo tiene apagado, no sabemos. Sí, tú y tus amigos imaginarios, ¿no? Como siempre. Tengo mis amigos imaginarios. Pues nada, sigamos con la programación, con la programación. Menuda, ¿qué programación? Lo que teníamos aquí programado tú y yo. ¿Qué teníamos programado? A ver, no le digas esto a la gente, que la gente se va a pensar que preparamos el programa. Hombre, yo lo preparo, tú no sé. Yo he venido aquí 5 minutos antes, he puesto las canciones en una lista y... Yo he venido a hablar de mi libro. Y he venido a hablar de tu libro. Pues y sí, ya está. Hablemos de Juan Andrés Benítez Álvarez, que es la persona a la que presuntamente los terroristas de Estado de los Mossos de Escuadra pues asesinaron al inmovilizarle y después de presuntamente también haberle dado una paliza. La noticia saltó a los medios de comunicación por una muerte en el Raval que no se atribuía a nadie y de repente pues empezó a aflorar todo. Un empresario del Eixample, hay fotos por ahí que se le ve a una persona que físicamente bien, estaba muy cacha, es muy fuerte, o sea, alguien que es difícil que de reducir como mínimo, ¿no? Que de reducir no lo sé, pero lo que sí es difícil es de que por una inmovilización así se al uso se le pueda matar. No es no es una persona que, con un riesgo de ningún tipo, de no sé. Vamos. De primeras tú cuando le ves ya la cosa patina, pero es que rápidamente los sindicatos de policía, como el sindicato de policía catalana, pues se ponen como siempre del lado de sus compañeros terroristas de Estado y aquí lo que había pasado es que había habido una pelea, que es lo que sacan los medios, y que se había muerto una persona, sin más. He aquí, como que no quiere la cosa. He aquí que tenemos una llamada. Vamos a ver si es nuestro compañero. Antes de empezar, vamos a rápidamente subimos música. Pues después de este momento de soulazo que estábamos escuchando, parece que tenemos por fin a nuestro compañero que estuvo el otro día en Salt, allí viviendo un poco todo lo que fue el bloqueo, el desalojo, que es la suspensión del desalojo, del desahucio del edificio de la obra social de La Paga. Hola, compañero, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por decir mi nombre en antena, compañero. Gracias a vosotros. Pero eso no es tu nombre, equivocado. Es equivocado, claro que sí. Lelo eres. Qué lelo soy, un lelo. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue la jornada que pudiste vivir allí en Salt? Pues la verdad es que fue algo inolvidable, o sea, es de estos recuerdos que voy a enmarcar en mi memoria como una de las cosas más bonitas que he vivido, porque... Pasamos la noche allí con 1000 personas que estaban todas pendientes de las furgonetas de los Mossos que tenían que llegar por la mañana. No paraban de llegar rumores de que alguien las ha visto pasar por no sé qué pueblo, alguien ha llamado a no sé quién diciendo que ha notado movimientos por no sé dónde. Nada, se vivió mucha tensión, la mayoría no dormimos aquella noche, estábamos así como... había un espíritu de grupo muy muy fuerte. Y luego por la mañana, como a las 7, alguien llegó a confirmar que las furgonetas de la Brimo habían salido de Sabadell y que estaban llegando a Girona. Esto fue un momento de máxima tensión para los que lo sabíamos, porque por supuesto no se difundió la información sin haberlo verificado, pero sí que algunas pues estábamos muy nerviosas. Y de repente pasó lo que nadie se esperaba, que es que Benet Salellas, que es el abogado que estaba llevando el caso, entró en su oficina a las 8 de la mañana para ponerse a currar y vio que había llegado un fax. Entonces nadie sabía de la existencia de este fax, que venía de la Unión Europea, que anunciaba que se paraba el desalojo. Entonces fue muy épico, porque estaban estas 1000 personas en aquel momento empezando a desayunar con todos los nervios que había y tal. Y llegó gente de la PA que le dieron el megáfono a una de las personas que vive en el bloque, una mujer, que no recuerdo su nombre, pero que nos anunció en primicia que se había parado el desalojo. Y yo, es de los subidones más fuertes que recuerdo en mi vida, ¿no? Este estallo de alegría. Todo el mundo celebrando, gritando, fue una catarsis colectiva muy muy fuerte. O sea, realmente fue una cosa que a mí me impresionó mucho. Y he vivido ya algunos momentos de estos, o sea, no es la primera vez que me meto en fregados, pero realmente fue algo muy muy bonito. O sea, muchas felicidades a toda esa gente allí en Sal que han estado aguantando, que han estado luchando. Y realmente se lo merecían tener un final así, al menos en esta batalla, pero realmente impresionante. La verdad que aquí, ahora según lo contabas, a mí se me estaban poniendo también los pelos de punta, ¿eh? Porque, guau, esto es lo que también la lucha te da, ¿no? Estos momentos de unión, de ese subidón tan grande que tuvo que ser allí y también esa energía para seguir adelante con ello, ¿no? Claro, sobre todo esto, yo me quedo con lo colectivo, con el estar con tanta gente viviendo, sintiendo exactamente lo mismo en el mismo momento, ¿no? Esta cosa de tiempo real, ¿no? Como cuando vas al cine y ves una peli de estas espectaculares y tú lo estás viviendo, pero como 200 personas a tu alrededor también lo están sintiendo, ¿no? Esta cosa mágica del cine, pero en la vida real, ¿no? Era como estar viviendo una película y además una película muy bonita, porque tener la sensación de que estamos escribiendo la historia, de que estamos cambiando las cosas y de que algún día se va a hablar de esto en los libros de historia, ¿no? Esta sensación de realmente sentirte útil, ¿no? También una cosa que me hizo mucha gracia es que la noche antes, el día antes se había hecho una asamblea de los niños que viven en el bloque, que son varios, wow, para plantear si debían ir al cole el día siguiente o quedarse con sus padres resistiendo en el bloque, ¿no? Entonces, yo no lo vi eso, me lo contaron, fue una cosa que organizaron para ellos, pero se ve que tuvieron una asamblea, todos los niños, en la que decidieron que no irían al cole el día siguiente porque querían apoyar la lucha y quedarse hasta el final si venían los Mossos de Escuadra apoyando a sus padres, y me pareció una historia súper tierna, y efectivamente estaban todos los niños allí por la mañana celebrando la decisión de que no se iba a desalojar, y fue también una cosa muy muy fuerte esta. Guau, la verdad que sí, ¿eh? Patidifuso me he quedado, ¿eh? Madre mía, sí, yo ahora estaba imaginando lo que podría ser. Cuánto lamento haber tenido que trabajar asalariadamente en ese día, joder. Pues, compañero, no sé si nos escuchas o no. Sí, sigo aquí escuchando. Pues que muchísimas gracias por habernos hecho esta narración desde lo emocional, ¿no? De un episodio tan bonito y habérselo trasladado a nuestros oyentes y a nuestras oyentas. Así que te agradecemos un montón la llamada. Muchas gracias para contar estas cosas que no se cuentan de esta manera en los otros medios. Muy bien, pues nos seguimos viendo y oyendo, compañero. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego, chao. Adelante, chao. Impresionante testimonio, ¿eh? Sí, señor. Wow, ¿eh? Tengo que decirte que esta potencia, vez... Potencia, clavado, ¿eh? Esta vez la has clavado. Esta vez la has clavado. Sí, señor. Potencia, conciso, muy bien, muy, muy bien. Sí, señor, muy bonito, una experiencia muy bonita y lo que dice este hombre tiene toda la razón. A veces hay la sensación de que quizá algún día esto esté en los libros de historia, en los libros, iba a decir. En los libros de historia. Yo siempre pienso que en la actualidad se contará en el futuro como el final del capitalismo. Ahora no nos damos cuenta, pero en algún momento en los libros de historia aparecerá el final del capitalismo, como el momento que está ocurriendo ahora. Luego pasarán más cosas que todavía no sabemos, como un apocalipsis zombie, por ejemplo. ¡Qué maravilla! ¡Por Dios, qué maravilla! ¡Oh! Vamos a hacer un poco de agenda, hijo, porque nos vamos a ir. Bueno, todavía no nos vamos a sí, ir. Sí, nos vamos a ir porque yo quiero poner ese tema de 11 minutos. ¡Madre amor hermoso! Esto o sea, es ¿me así. Vas a dejar con el tema de Juan Andrés? No, lo vamos a hablar ahora y hacemos agenda. ¡Madre mía! Pues, si quieres poner 11 minutos... 11 minutos... Madre de Dios, pues nada, nada. Ah, son 10 minutos 15, y 10 segundos. Nos, pero 15, nos, 15, nos quedan 15, pues tendremos que hacer la agenda ya. Pues nada, no, simplemente seguimos hablando sobre... lo que queremos hacer, pondremos el próximo día los audios, ya que nos va a coger el tiempo, gracias a tus 11 minutos. Ah, pues esto es lo que es, esto no lo elijo yo, ¿eh? Pues qué pena, ¿eh? No, justo 2 minutos después de cambiar de tema nos ha venido la llamada. Bueno, esto es la radio en directo, lo que tienen las radios libres, amiga mía, Radio Bronca 104.info, sí. Ya 104.info, 104.5 de la FM, radiobronca.info. Las radios libres que efectivamente tienen pocos medios y los pocos medios humanos que tienen son unos inútiles, como en nuestro caso. Claro que sí, pues sí, prometemos el próximo día sí que hacer un programa especial con todo lo acontecido alrededor de este caso tan grave de Juan Andrés, porque tenemos aquí, pues desde el tratamiento de medios, las declaraciones de algunos de los vecinos, tenemos mucho material la imagen que del nos dan poder de este, hablar. La imagen que nos dan también de este señor. Pues eso, increíble. Un poquito justificando su muerte, ¿no? Era sí, un tío, sí. Era un cachitas, era... Ya tenía problemas, se drogaba. Salió, sí, a la calle, salió a la calle y estaba exaltado. Merece morir. Uh-huh. Este es el mensaje. Este es el mensaje que nos quieren dar desde los medios de comunicación. El próximo programa irá de esto y lo analizaremos, pero bien, bien. De momento vamos a pasar a la agenda... ¿A la qué? A la agenda. La que te va a dar mi menda. Venga. Pues vayamos a la agenda. Eres un hombre soul, ¿eh? Eres un soul man. Soy I'm a soul man. Piripi. Piripi. Piripi. Piripi. Pues lo primero, para denunciar la muerte de Juan Andrés Benítez a manos de Mossos de Escuadra, hay una manifestación este viernes 18 de octubre a las 7:30 en la Rambla del Raval con el carrer Aurora, que fue el carrer, la calle donde vivía y donde murió también. Donde lo mataron. Donde lo mataron. Tienes toda la razón del mundo. Así que vayan todos y todas para allá, porque no puede quedar impune una muerte de ningún tipo, pero más esta, encima, con un hecho tan grave como pues algo que apunta todo a la prepotencia, chulería y a, bueno, y a lo que son los Mossos de Escuadra, un grupo de terroristas de Estado. Sí, señor. Una de las policías, la policía más violenta del Estado actualmente. Sí, señor. Entonces, ¿tú quién crees que ganaría en una pelea multitudinaria entre chinas, Mossos de Escuadra y Guardias Civiles? Yo creo que los Guardias Civiles no tienen nada que hacer. ¡El pueblo! Es verdad. Ganaría el pueblo. Pero creo que la Guardia Civil no tiene nada que hacer, ¿eh? Me gustaría algún día ser el dictador del mundo, ¿sabes? Y ponerlo, meterlos a todos en una especie de... Bueno, primero me gustaría ser el dictador del mundo. Eso ya es como el tope, level. ¿No? High level. Y luego harías una cúpula del trueno gigantesca y metería a todas las diferentes policías del mundo, todo entero, el cuerpo entero, enfrentándose unos a otros, mientras los demás los vemos con palomitas de maíz, rollo circo romano. Pues sería una gran idea, por lo menos. Pero con su equipo y todo, ¿eh? Lanzándose pelotas de goma a los ojos unos a otros. Sería precioso. Oh, sería una venganza maravillosísima. Bueno, pues ya sabéis, apoyadme. Si algún día me veis que intento ser el amo del mundo y que invado Polonia o algo así, pues oye, que no os parezca tan mal. Sería lo primero que haría, es invadir Polonia, sí, ¿no? Sí, un guiño así gracioso, ¿sabes? Y después el resto de España. ¿Te ha gustado esa? ¿Cómo lo sabía? Bueno, vamos con la agendilla. Agenda, bueno, tenemos dos asuntos de prolongado interés. Me encanta cómo suena esto, aunque no tiene ningún sentido decir prolongado interés, pero como que queda medio bien. Y por un lugar está un festival bastante interesante que organiza la gente de Ojalá Me Muera Records. ¡Fusiónica! En absoluto. Ah, no, pues casi lo siento. ¡Femsuroy! El Femsuroy Fest, que es el que, bueno, lleva ya unas cuantas ediciones. Me parece que es la quinta o séptima. Quinta, creo que es. Sí, era impar, yo sabía yo. Edición de este festival que ocurre más o menos por estas fechas, en octubre todos los años, y que se trata de darle un poco de visibilidad a bandas en las que participan mujeres, que es una cosa que desgraciadamente no estamos acostumbrados. Espero que algún día la buena gente de Ojalá Memoria Records deje de hacer este festival, porque que haya mujeres en bandas no sea una cosa extraña, sino lo más normal del mundo, que es como debería ser, digo yo. Es bastante interesante. Yo las veces que he estado en este festival me ha parecido francamente bien, porque realmente como hombre te das cuenta de la masculinidad que hay generalmente en los conciertos, en las propias bandas, y lo difícil que a veces puede resultar para las mujeres sentirse identificadas con la gente que está tocando ahí. Y que es una cosa que cuando está al revés y tú lo ves como hombre y dices, anda, son mujeres que están tocando, te dices, oh, ya, ya", y te puedes hacer un poco más a la idea de cómo se pueden sentir muchas veces. Aparte de eso, son bandas bastante interesantes. Desde Francia vienen la Facción y Burning Lady. Y de ya más pa' aquí están Los Tronchos, Sect y Violets y Leonor SS. Hay 6 bandas por 5 euros. La cosa empieza relativamente pronto, a las 9 de la noche. Y es en el Extraperlo Club del Ritmo, sí, ahí en no sé Paladona. Si antes hay todo un documental. No hay un documental a las 7, me parece, de la tarde. Sí, muy interesante. Un documental, sí. Sí, es el que creo que es un documental sobre la mujer en el punk, básicamente. Y con entrevistas a muchas mujeres que están... Por cierto, el otro día vi, estaba mirándome el blog de Moncul Seduto Food, el sello de París, este, uh-huh. Y había una portada muy extraña, ¿no? Con un fotomontaje era como una portada de una revista con un fotomontaje de que salían mujeres y que les habían puesto la cara a otras mujeres, entre las que reconocí, por ejemplo, la baterista de Bialka y alguna otra por ahí que hemos conocido en algún concierto de estos. Y era una portada de denuncia sobre una portada de una revista rollo Mundo Sonoro que habían editado en Francia, que ponía que era como el futuro de la escena francesa, ¿no? Y en la portada eran como 25 músicos, todos hombres. Todos hombres. O sea, realmente veías la portada y decías, joder, esto es un campo de nabos, ahí todo lleno de barbas y de movidas esas de hombres. Y claro, los de Moncul Seduto Food se preguntan, bueno, es que resulta que en Francia no hay bandas de mujeres que valga la pena sacar en la portada, en una portada de una revista de este tipo, en principio alternativa. Bueno, pues es una buena pregunta. ¿Y sabotearon la portada poniendo...? No, no la sabotearon, hicieron una propia portada bastante graciosa con cosas como... ¿qué hacen las mujeres en la escena? Bueno, pues se callan la boca, ese tipo de cosas. Estaba muy bien debajo, sí, era muy sarcástico, estaba muy fino. Yo, si alguien quiere verlo, os recomiendo mirar la página moncul.org. Y para que os veáis esta portada y la portada original. Y lo siguiente que hay también este sábado es el Fusiónica. ¡Fusiónica! El Festival Fusiónica, que es en Granollers, que lo monta la gente de Fusiónica. ¡Fusiónica! Muchos años haciéndolo. Y me parece que estarán tocando. Espérate que lo voy a mirar aquí porque no lo he abierto. Me pues me había olvidado. Se tocan a Sac, Una Bestia Incontrolable. Bueno, pero eso ya ha sido, ¿eh? Lo digo, sí. No, el sábado no. Ah, no, el sábado es no. Hoy. Que a Fred to Speak in Public, creo, y alguno eso es, más. Eso es, aquí lo tengo, mira. Pues tocarán... Eso es hoy, a Fred to Speak in Public y Autodestrucción. Están tocando ahora mismo por ahí en la sala Now de Granollers. Y mañana viernes tocan Leroy Scampa, Exascens, Burnout B y Yagi. También por allí, en la sala Now, por 6 euros, bastante baratejo. Y el sábado tocan Estricalla, la banda de... Fernando Sapo con gente de Cloacao. Exactamente, Salvaje Montoya, Siberia, Una Bestia Incontrolable, Asak y Zombie Pujol. Eso es. Y bueno, pues si estáis por Granollers, pues acercaos para ahí, que está muy bien. Por último, y por ello más importante que todo lo que hemos dicho antes, está la... Esto no voy a decir que la semana que viene. Madre está Dios. La inauguración de la Plaza Uri Caballero, que como recordaréis nos dejó el pasado 10 de julio, si no me equivoco. Y de grato recuerdo para todos nosotros, todos los que tuvimos la suerte de compartir un rato de nuestra vida con él. Pues vamos a hacer, se va a hacer una plaza con su nombre. En la plaza se va a inaugurar la Plaza Uri Caballero en Valcarca, ese barrio al que le dio visibilidad y con su mítica pinta de Valcarca no es gracia. Y esto será a las 6 de la tarde con una chocolatada para inaugurar de forma extraoficial la Plaza Uri Caballero. está un poquito más para arriba del Ateneo Popular de Vallcarca. Cuando sí, lleguéis al por lado allí, del Carre Farigola. Exactamente, cuando lleguéis por allí y huela punk, pues ahí está la cosa. Y luego por la noche, en la Plaza Farigola, a las 8:30, estarán tocando, pues bueno, cuatro bandas, tres de ellas muy importantes en la vida de Uri. Uno son FP, que son un gran grupo de la plana de Vic. Feidún, más míticos que mi madre, diría yo, que fue, pues personalmente fue el grupo gracias al cual conocí a Uri Sik. O sea, un momentazo de la vida. Montserrat, otro grupo con el que tocaba el propio Uri. Y los Cruz Cruz Cruz. Esto será gratismente a las 8:30 en la Plaza Farigola este sábado. Si... no sé, os recomiendo que os acerquéis a recordar. Claro que sí. Y si queréis continuar el domingo, hay una fiesta del Contrainfos de la tele durante todo el día en la Plaza del Sol, con comida y cuscús y títeres y magia y de todo, todo por la mañana y por la tarde. Pueden echarse un vermutillo ahí ya el domingo, día 20. Además de todo esto, habrá alguna charla de Somtresens y también de sobre Siria, creo que también viene a hablar alguien. Hay muchas actividades. Eso sí, no se olviden de que este 25 de octubre, este viernes no, el siguiente, hay un concierto por autogestión de Radio Bronca y el Ateneo Libertario del Palomar en el edificio 15O, calle Almagro 24, vía Julia, y tocan La Purria, Asac, Bala Perdida... Y será a las 10 de la noche. Esta Eso es el viernes que viene, día 25. Pero hay que irlo diciendo en la agenda. Sí que hace falta. ¿Sabes lo que hace falta? Que pongas tu mierda de tema. Voy a poner mi mierda de tema, que es un grupo de Laval, Francia, que se llama Urbari, con gente de Birds in a Row, que sacaron un disco de dos canciones que me parece excelente y que son dos canciones larguísimas. Y una de las dos tengo que poner. Pues esto pon la más corta. Pues venga, se llama Dos y el grupo se llama Urbari. Os podéis bajar el disco gratis de su Bandcamp, cómo no. Y ahí os dejamos.